Los 20 duros. Los 20 duros. Turnacada, vai. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Desde 1973, España había estado defendiendo sus intereses en el Sáhara español contra el Frente Popular de Liberación del Hamra y Río de Oro, conocido como Frente Polisario, que luchaba por la independencia del pueblo saharaui. Pero durante años el rey Hassan II había soñado con incorporar el Sáhara español al Gran Marruecos. La dramática estratagema de la Marcha Verde detuvo una guerra, pero no pudo evitar otra. أنا تفنن وعاصفة بحسني أنا تفنن وعاصفة. Malainir Aumar no había visto a su padre desde hacía décadas, desde que a mitad de los 70 él se marchó a luchar con el Frente Polisario. Yo creía en sus ideales. Luchaba por la liberación del Sáhara Occidental, ocupado por España durante casi 100 años, dice. Desde los años en que España abandonó la colonia, su provincia 53, lo vimos venir. Argelia y Libia apoyaron la independencia, pero algo salió mal. Y el 14 de noviembre de 1975, España firmaba los acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania para dividir nuestra tierra, obligándonos al exilio hacia el desierto de Argelia y a la guerra. Hubo muertos, desaparecidos. Una parte de la familia de Malainín quedó a un lado, territorios ocupados. La otra se instaló en Tinduf, en Argelia, en los campamentos de refugiados que levantaron las mujeres mientras los hombres permanecían en el frente. Pues buenas tardes, una semana más en los 20 duros. Muy buena. Hola. Hoy, pues como estáis deduciendo, pues el programa, que va a ser en un tono relajado, va a estar aquí a gusto, y va a ser sobre el Sáhara, porque pues han venido la Irene y el Pablo, Pablo como corresponsal en África y la Irene como el comando itinerante. Él estoy, pero no estoy. Pues nada, que el Pablo ha hecho los deberes. De hecho, mucho antes de empezar el programa, nosotros ya lo mandamos allí a África y él hasta ha hecho varios viajes y varias incursiones en el Sáhara. Ahora nos contará también los proyectillos que lleva por allí y demás. Y la idea es que pues ellos nos cuenten de primera mano cómo están las cosas por allí, ¿no? Pues sí, lo cierto es que lo mismo que me ha pasado a mí, ¿no? Supongo que le habrá pasado a muchas otras personas y a muchos otros españoles, ¿no? Y es que se me abrió un tema totalmente desconocido, que yo creo que había permanecido de alguna manera a propósito oculto, ¿no? A muchos de nosotros, y bueno, pues me pareció muy interesante, me involucré, nos involucramos, Irene y yo también. Y bueno, lo traemos hoy aquí para compartirlo con el resto de nuestros oyentes. El tema es, pues, precisamente la existencia de una población saharaui que se encuentra refugiada desde hace ya. Pues, lo de refugiado es muy, no sé. Sí, muy relativo, ¿no? Uh-huh. porque 37 años refugiado, pues resulta un poco, no sé, exagerado. Y vamos a intentar hablar del porqué, ¿no? Y de qué ocurre, ¿no? Y de cómo se sienten, ¿no? Hemos estado allí estos últimos 3-4 años trabajando con ellos y en terreno. Y bueno, pues la verdad que ahí conocimos una realidad que muchos desconocemos. A otros les pueden sonar, incluso habrá muchos de la sociedad civil española que tienen información, pues, a través del programa de Vacaciones en Paz, ¿no? De haber acogido a algún niño saharaui o conocer a alguna otra familia que ha acogido a un niño saharaui o a una niña saharaui. Y por tanto puede tener algún conocimiento, pero hay mucha gente que lo desconoce, por desgracia. Hombre, se habla mucho del Sáhara en España, ¿no? Y las relaciones pues están claras. Pero yo creo que nos puede aportar mucho lo que nos contáis, ¿no? Porque en realidad se habla mucho, pero igual no se conoce tanto. Irene, ¿qué es lo que nos has leído antes? Pues sí, es un texto que se llama Sáhara, desierto y desesperanza. Es un trocito del texto que, bueno, lo leí hace un tiempo. Está, es de Lola Huete Machado, del País Semanal del octubre del 2010. Y, bueno, a mí me gusta mucho porque como que con esa frase, con ese parrafillo, pues resume bastante bien la historia del pueblo saharaui, ¿no? Muy siente, a grandes, claro. Claro, lo que se siente un poquito en primera persona. Exactamente. Bueno, no sé, que antes estábamos comentando mientras empezábamos así y ahí hablando de lo que queríamos hablar y todo eso, y que estábamos diciendo que, bueno, que la historia, por un lado, se conoce, ¿no? Más o menos la historia de todo el proceso, pues, es conocida. Pero decía el Pablo que, con toda la razón, que tiene luego mil detalles, mil matices que la hacen particular. Supongo que, como todas las historias, tiene sus versiones, pero yo no sé si de esos detalles quieres comentar algo que así creas que es importante o que nos pueda ubicar de la historia del Sáhara. Hombre, yo creo que es importante conocer su historia para ver qué nos vincula a ellos. O sea, siempre se ha dicho que hay un gesto de traición, ¿no? del pueblo español para con los saharauis. Muchos de ellos lo vivieron en sus propias carnes. Y yo creo que ese gesto de traición, pues, tiene que conocerse por qué existe ese sentimiento. Una cosa es lo que siente también la sociedad civil española y otra cosa es las actuaciones que los gobiernos establecen, ¿no? Y la diplomacia y tal. Pero yo creo que ese es importante. O sea, el pueblo saharaui en realidad pues es un pueblo que vivía a modo tribal. O sea, no se puede considerar como un pueblo, casi que se formaron como tal, ¿no? Al llegar a España a colonizar el Sáhara, ¿no? Y tenía distintos orígenes, una mezcolanza ahí de culturas, pero siempre con la tradición totalmente nómada, ¿no? Extendido en todo el desierto, viajando a través de él, buscando la lluvia para los pastos de su ganado y tal. Y algunos de estas tribus, pues, se asentaron en la zona de la costa del Atlántico y aprovecharon allí, pues, para pescar. Realmente eran tribus distintas, ¿no? Muy diversas, y que incluso tenían sus propios conflictos unas con otras, sus propias beligerancias, ¿no? Cuando llegó, digamos, los primeros españoles, bueno, o incluso podríamos decir la primera representación así española como destacamento militar a las costas del Sáhara, pues lo hizo sencillamente para intentar explotar un poco la pesca de allí. Y fue el destacamento militar para proteger a aquellas empresas pesqueras los que iban pescadores a explotar. Eso es. Entonces, en principio, durante un montón de tiempo, pues la cosa quedó ahí, porque nadie quería nada acerca del Sáhara. El Sáhara era lo más, no sé cómo diría, la zona más árida, ¿no? Y más hostil que casi que uno pueda encontrar en el mundo, ¿no? Entonces, pues, no había grandes intereses hasta que, bueno, pues 20 años después de esa presencia, pues aparecieron ya las explotaciones mineras de Bucra, de fosfatos, que hoy en día son probablemente las segundas explotaciones, creo, más importantes en fosfatos del mundo. O sea, fijaros la importancia que tiene ese descubrimiento, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, esos intereses, como siempre, económicos, ¿no? Hacen que el gobierno español, pues, preste una particular atención, ¿no? Y claro, a través, incluso llegó a mediados ya del año 50 y tanto, estamos hablando de que llegaron a las costas en 1884, y hasta los años 50, ¿no?, del siglo ya 20, pues no hubo ya un decreto que intentaba provincializar y asimilar al territorio español esta colonia saharaui. Ahí vino el problema, porque justamente cuando empezaba Naciones Unidas, a la cual se unió España, ¿no?, en aquellos tiempos, pues justamente en esos momentos las Naciones Unidas estaba intentando, se estaba produciendo la descolonización de tantos pueblos, sí, africanos colonizados por este primer mundo, por llamarlo de alguna manera. Y España intentó eludir su responsabilidad, ¿no?, igual que también lo hacía Portugal, ¿no?, como llamarlos, no son colonias, sino son tierras de ultramar, ¿no?, lo llamaba. Pero, bueno, cierto es que Naciones Unidas, pues, instaba a España a que siguiera el mismo procedimiento que sucedió en tantos otros territorios, en tantas otras poblaciones africanas. Y para ello le pidió que asumiera la responsabilidad de llevar a cabo un referéndum en donde los distintos pueblos pudieran autodeterminarse si querían seguir bajo, digamos, el auspicio de la potencia colonizadora, o bien si querían autodeterminarse y formarse como un Estado particular. En esas que bueno, que los países limítrofes, ¿no?, también recién gestados, como eran Marruecos y Mauritania, pues querían parte en el asunto, ¿no? Entonces, se cuenta que por la debilidad española, en los momentos en que Franco, pues, se encontraba enfermo y prácticamente para fallecer, pues aprovechó Marruecos a reclamar algo que según ellos decían, bueno, Hassan II, pues les correspondía como un pueblo hermano de toda la vida, ¿no? Y bueno, de esa forma, pues apareció la conocida Marcha Verde, ¿no? ¿No? Sí. Además, justamente después de que... La ONU es que siempre hay unos paripés ahí y yo no sé, la debían disolver y ya está, ¿no? Porque total... Pues sí, porque total para lo que sirve, ¿no? No sirve para absolutamente... Bueno, en principio declaró España, lo que estaba hablando Pablo, era como potencia administradora del territorio. Bueno, te vas, pero no puedes dejarlo así tal cual, ¿no? Abandonado a su suerte, sino que tú te encargas de administrar. Que en realidad habría sido lo mejor, seguramente, que les abandonaran a su suerte. Bueno, claro. Claro, si no llega a firmar los acuerdos de Madrid, ¿no?, con Mauritania y Marruecos, que son, de hecho, bajo el derecho internacional son ilegales esos acuerdos, a pesar de ellos se firmaron. Da igual, el caso es que fue como abandonarlo a su suerte, yo creo que fue exactamente eso, ¿no? Y bueno, pues digamos que esta Marcha Verde era una marcha civil, pero en realidad iba muy apoyada por fuerzas armadas, tanto francesas como estadounidenses. De manera que lo que se pretendía, ese abrazo al hermano, como lo llamaba Hassan II, pues en realidad sabía que el pueblo saharaui ya había gestado su intento de independencia para con España, pues igualmente lo iba a hacer con Marruecos. Entonces, intentando que esto no sucediera, pues fue apoyado por fuerzas militares, de manera que comenzó el bombardeo de todos aquellos saharauis que se encontraban en esos territorios y fueron intentando, pues, ser, como diría yo, extinguidos, ¿no?, prácticamente. Entonces ellos se... Sí, sí. No, que de hecho digo que de hecho es muy curioso que porque, por un lado, ¿no?, se le llama Marcha Verde aquí, se la llama siempre Marcha Verde y en Marruecos también, y sin embargo para los saharauis le llaman la Marcha Negra, ¿no? O sea, esto es lo de los puntos de vista de igual que América Latina colonizada, ¿no? Los libros de texto que tienen de historia y los que tenemos aquí, pues son versiones muy, muy, muy distintas, muy contrarias. Claro, ahí entramos en una de las partes que, por ejemplo, sí que, hombre, para a lo mejor la gente que se ha preocupado un poco, que está metida en cosas o lo que sea, a lo mejor no tanto, pero mucha gente todavía cree que la Marcha Verde fue algo totalmente pacífico, que no hubo... No, no fue así. Además, como siempre ha ocurrido en las guerras, que se han utilizado armamento prohibido, ¿no? Pues allí se explayaron precisamente en utilizar bombas de racimo, en napalm y tantas otras minas antipersona, antigrupo, anticarro, anti de todo. Que bueno, a mí la verdad que uno de los detalles de este conflicto que bueno, que ya se había forjado entre la población saharaui una, digamos, un grupo de resistencia, ¿no? Y ese grupo de resistencia se hizo fuerte. Al principio sin armamento ninguno y siempre utilizando lo que robaban al ejército marroquí, que en realidad procedía pues de España, de Francia y de tanto otro de los rusos, en fin. No me gustaría dejar pasar un detalle, y es que Argelia, digamos que no entró en ese reparto, ni mucho menos, y reconoció a la RAS como ya se iba a constituir, ¿no? De manera que los protegió, ¿no? Pues fueron refugiados en su tierra, ¿no? En Tinduf. Y claro, para no entrar en conflicto con Argelia, pues allí quedaron totalmente protegidos. Pero después de haber sido intentado ser esquilmados por bombardeos y tal, estuvieron en guerra desde el año 75 hasta el año 91, que firmaron una tregua. O sea, fueron muchos años de guerra de guerrilla, en donde Marruecos era la potencia fuerte, militarmente hablando, y el pueblo saharaui, pues por supuesto, tenía sus habilidades, ¿no? Precisamente guerreando así, como en pequeñas incursiones a lo que fueron murallas que fue construyendo Marruecos. Ese era el detalle que quería decir. Es decir, Marruecos fue invadiendo el desierto y construyendo muros, que fueron extendiéndose, primero un muro, pocos años después construyó otro muro avanzando más, hasta el año 91, en el que se encuentra ya el último de los grandes muros. En total fueron algo increíble, unos 2.700 kilómetros de muros. El último de ellos, el que sería casi limítrofe entre territorios ocupados y liberados, pues sería de unos 1.700 kilómetros. Es decir, que nos pondríamos de aquí en París probablemente, y nos encontramos con una de las construcciones del ser humano más largas después de la muralla china. O sea, algo que no mucha gente conoce. Y en esa construcción, de esa defensa, pues a medida que iba avanzando, iba minando el desierto. De manera que el territorio del Sahara Occidental se puede considerar que, salvo territorio liberado, está todo minado de cabo a rabo y cubierto de muros y de defensas marroquíes. Esa es una situación que bueno, pues, que a partir del año 91, pues yo no quiero enrollarme mucho más, ¿no? Pero por lo menos eso me parece muy importante conocer, ¿no? Como parte de la historia. Y a partir del año 91 hay una tregua en donde efectivamente los saharauis y los, bueno, auspiciados por Naciones Unidas, ¿no? Fue Naciones Unidas quien las propicia, mejor dicho, y quien genera un programa para la celebración de ese referéndum, que es la MINURSO. Y bueno, la MINURSO pues tenía un proyecto que aún sigue desde el año 91, o sea, no ha conseguido realmente llevar a cabo su propósito. O sea, que Naciones Unidas realmente no ha conseguido nada. Una vez más. Bueno, vamos con algo de música, si os parece, ¿no? Y ya a la vuelta pues nos metemos un poco en qué estáis haciendo allí y demás. Vamos a escuchar todo el rato música que nos ha traído Irene, y vamos a empezar con Marian Hassan. Vamos a ponerla y ahora nos cuentas ahí quién es ahora después, ¿no? Perfecto. Venga. Hemos querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1976, para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975. Saharaui va a vencer en su lucha. Va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español, lo más noble, lo más bueno del pueblo español, es solidario con vuestra lucha. اخوتي كلها من دم وشرب تارد ولا تخير شرب تارد ولا تخير Para nosotros no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. دارتي عنك فت نسيت والله باطل عندنا قرار عادك للشعب بنين الجيد بالخطاب تقيم الأسباب عادك سابق رئيس تعود عاد شباب ونضال خطاب يا غير عقبت بلا عود قفال تفوش الشعب الباب قفال تفوش الشعب الباب Como parte del pueblo español sentimos vergüenza que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregando en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. Bueno, María Hassan, ¿no? Irene, cuéntanos. Ahí. Pues sí, es la voz más representativa de, bueno, para mí y yo creo que para mucha gente también, ¿no? Y lo he leído también en muchas críticas. La voz más representativa del pueblo saharaui. Además, con la música un poquito hago así mi homenaje a las mujeres saharauis, a esa fuerza de... Pues mira, esta canción... En especial. En todas especial. Las mujeres, pero en especial. En especial a las saharauis, por supuesto, por el tema de hoy. Este tema se llama Souka, que es la espina. Y Marian Hassan en esta canción ha querido contestar a las 9 frases de Felipe González en aquel discurso del 76, cuando regresó a los campamentos un año después de que España les abandonara. Pues le ha querido contestar, porque tenía una espinita clavada, porque ese discurso de Felipe González fue ahí como que de apoyo al pueblo saharaui, les prometió su apoyo, ¿no? Y el rechazo a los acuerdos de Madrid, y después cuando le eligieron, pues les traicionó un poquito, ¿no? Se olvidó de ese discurso. Ya tú sabes cómo va esto, ¿no? Hay que arrancar los votos de los pro-saharauis, que en España son muchos. Y en aquel momento serían muchos también. Serían más, sí. Vamos, Felipe González como... Como el resto, vaya. ¿Qué ibas a decir, Pablo? No sé, a mí me parece que cuando se habla de traición, pues piensan mucho precisamente en Felipe González. O sea, como que fue muy, muy inoportuno, ¿no? El que le diera esa ilusión como de contamos contigo, ¿no? Va a estar apoyándonos. Y sin embargo, pues poco después se le dio la espalda completamente. Claro. O sea, para los saharauis, Felipe González también es un traidor. También. Yo creo que es el gesto más emblemático para ellos de la tradición española. que no sienten con los ciudadanos españoles. No, eso eso que también no que quede que bastante claro. Que ellos no lo sienten. La sociedad civil española le ha demostrado su apoyo, pues con gestos casi como este, ¿no? Pero bueno, con otros muchísimo más importantes, como acoger a sus niños. Eso también es algo de lo que se podría hablar largo y profundo, ¿no? Bueno, y con gestos como, como también muchos otros, pero en particular el vuestro, ¿no? Sí. Cuéntanos qué es lo que el trabajo que estáis desarrollando allí en el Sáhara desde hace ya años. Eso es una gotita en el agua, ¿no? Es decir, ellos están en un territorio de lo más hostil, como he dicho antes, del mundo, ¿no? La jamada argelina, bueno, la jamada de cualquier jamada, ¿no? Es el infierno, ¿no? Donde cualquier persona desearía que su enemigo se muriera, ¿no? Y ellos están en una zona pues muy, muy dura, ¿no? Y solo pueden existir allí a través de la cooperación internacional. Entonces, la cooperación de multitud de países que provengan de gente que provenga de países que reconozcan o no esta situación o reconozca como país colonizado, como da igual, hay mucha cooperación y que si no fuera por eso, pues realmente no se podría estar allí. Actualmente, pues bueno, nosotros hemos estado intentando apoyar el área educativa, ¿no? Y nos hemos sumergido en su manera de llevar la educación a través de sus escuelas, ¿no? Tal y como las tienen organizadas en los campamentos. Todo muy, muy bien organizado, bueno, a través de los distintos ministerios que tiene este pueblo. Y hemos intentado pues apoyar a la educación que se realiza allí, teniendo en cuenta que el español es casi la segunda lengua oficial. O sea, ellos hablan el hassaní, ¿no? uno de estos dialectos árabes, y luego enseñan español, ¿eh? con una carga lectiva semanal bastante importante. No sé si era del orden de 3 a 4 horas semanales le dedican a la enseñanza de español en prácticamente, dependiendo del curso, claro. Sí, de segundo a en primaria, pues prácticamente toda la primaria, ¿no? Entonces el español tiene allí una sí, importancia, ¿no? No es que todo el mundo hable español, pero como una lengua extranjera, digamos, ¿no? No sería así. No sé si es la segunda lengua oficial o la lengua extranjera, pero vaya que sí, que se habla español, vaya. Yo creo que hay distintos... Vamos, por ejemplo, cuando vais para manejaros allí, eso con el castellano sin problemas, ¿no? Me imagino. Sí, ninguno de nosotros sabemos. Hablamos hasanía perfectamente también. Pablo, ambientas. Si te da vergüenza, no... Allí yo creo que han aprendido a hablar español, pues... Aquellos que, con la edad, ¿no? Pues vivieron la colonización española, prácticamente, ¿no? Y entonces aprendieron el español. Otros que se fueron a estudiar a Cuba, pues después de ya estar refugiados, ha habido unas pocas salidas, ¿no? En Argelia mismo, en Libia y en Cuba, fundamentalmente como países que le han permitido pues realizar estudios superiores a muchos de ellos. Y entonces allí han aprendido el español, los cubanos, ¿no? Hay muchos, o sea, ¿cómo era? Cubarawis, ¿no? Cubarawis, decíamos nosotros, le llamamos, cubarawis. Y luego también están gracioso, los niños, ¿no? Muy gracioso cuando te encuentras allí, ¿no? A gente se ponen a hablarte español pero con acento cubano, muy amorcito. Entonces es como muy raro, ¿no? Y acuñamos el término cubarawis que les hace mucha gracia también. Y luego están los niños, ¿no? Que los niños, pues, a través de pasar de 2 a 3 años y algunos han creado más vínculo con la familia española, pues en verano, en un momento en el que casi no se puede estar allí, pues muchos niños de determinadas edades viajan a España y hay muchas familias que acogen a estos niños y niñas durante 2 meses, de manera que aquí aprenden mucho, ¿no? Así se habla español allí. Bueno, una de las sin entrar en las ambigüedades que pueda tener la solidaridad, ¿no? Pero sí, que una de las cosas que también en ciertos sectores se comenta bastante es que también se está empezando a crear, o se ha creado ya, una cierta dependencia, ¿no? de la ayuda que, bueno, yo he oído a gente así como llegar a comentar que el propio pueblo saharaui pues tampoco está muy interesado en que... No, entiendo que no todo el pueblo, pero parte del pueblo no está muy interesado en que se ponga fin, ¿no? Porque, bueno, pues ya, después de tantos años de esta situación, ¿no? Lo que comentabais antes, pues se ha creado también una manera de vida en la que, pues la para mucha gente la cosa no tiene sentido sin las cosas que se reciben de fuera, ¿no? Toda esa ayuda. Eso como lo veis. Y es cierto, porque claro. Eso es cierto. O sea, claro que es cierto. Y eso es un tema muy complicado y que además nos ha surgido muchas veces también, ¿no? Bueno, por temas de cursos de formación de profesorado y tal, si incentivo o no incentivo, que si se genera, bueno. Que eso es otra historia, pero que lo que sí que se ha creado es mucha desigualdad. Bueno, mucha. Se empiezan a crear desigualdades entre las familias, ¿no? Y eso se nota cuando... siempre nos dicen cuando vamos allí, la gente que lleva yendo mucho tiempo, incluso los propios saharauis, ¿no? Pues que te dicen que al principio había como una vida como comunitaria, ¿no? Todo lo que llegaba de ayuda oficial al desarrollo, pues se compartía por igual entre todas las familias, ¿no? Ahí había una, digamos, pues, bueno, se encargaban de ir repartiendo lo mismo a cada una de las familias. ¿Qué pasa? Que pues a lo largo de los años, con la ayuda oficial, la gente que va, los niños que vienen en vacaciones en paz, pues también es inevitable que tú crees un vínculo con esa familia, ese niño, y quieras darle todo lo que tú tienes, ¿no? Entonces, pues las familias que, por suerte, desgracia, no tienen esa posibilidad de mandar a sus niños, o porque no tienen hijos, o porque no pueden venir todos, ni todas, entonces... Aparecen pues desigualdades. Claro, aparecen desigualdades. Y eso es un tema muy complicado cuando tú vas para allá, porque no sabes cómo lidiar con eso. Incluso, por ejemplo, el tema de cosas materiales que lleguen de ayuda humanitaria y estas cosas también, o cómo se gestiona, o eso sí está mal. No. Vamos, yo creo que lo que hace el gobierno es organiza muy bien el reparto de lo que oficialmente llega. Como alimentos, ¿no? Como medicamentos, como otro tipo de mercancía, ¿no? Mercancía que llega oficial por ACNUR o por otros, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, otros servicios internacionales, ¿no? Pero el programa mundial de alimentos, sí. Exactamente, el programa Cruz mundial Roja, de alimentos, internacional, Cruz Roja, bueno, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en fin, todo esto. Sí. Yo creo que ese reparto sí se hace de manera igualitaria. El tema está en lo que dice Irene, que las desigualdades se generan porque hay diferente acceso a distintos lujos, por decirlo de alguna manera, o incluso a adquirir una posición económica, o ya sea material, por poder bueno, disponer de ciertas cosas. A mí me he atrevido a decir lujo, pero bueno sí, pero sí. Ya no lo hago nada más. Cierto, lujo allí, ¿no? Claro. Que hay una cosa que hemos hablado mucho también al venir de allí y otra vez al plantearte otra vez la actuación de nuevo, ¿no? Que claro, bueno, pues tenemos muchas incongruencias y siempre muchas dudas y que hacemos algo, no hacemos... Bueno, hemos llegado a la conclusión de que esto de ir para allá o esto de colaborar con el pueblo saharaui es como esa deuda que adquirimos una vez que vamos allí, como una responsabilidad, ¿no? Yo creo que lo que más aportamos allí, bueno, porque todo lo recibimos prácticamente, yo creo que lo que aportamos allí es la compañía. O sea, más que lo que hagamos, la actuación, el apoyo educativo, que puede estar muy bien o puede estar muy mal, no lo sabemos todavía, pero la compañía, el acompañamiento que se le hace a las familias, aunque tú estés 20 días, estés un mes, estés dos meses... Eso yo creo que es muy importante. El que ellos sientan que todavía hay gente que les está apoyando, que apoya está su causa, ahí, ¿no? Que está en su que lucha. Está dispuesta a vivir un mes en el desierto, que no es fácil, ¿eh? O sea, que yo no digo que sea ahí una heroína, que vamos mucha gente y todo el mundo se adapta, pero que es verdad que hay mucha otra gente que, joder, y ellos están allí viviendo desde hace casi 38 años este año ya, Y pues eso es lo mejor, que, o sea, como cooperación, yo qué sé. Para mí, yo creo que lo que he pensado muchas veces es eso, que ese acompañamiento, y que además llevemos a gente nueva, que se entere de la movida, que sepa la historia del pueblo saharaui, que sepan por qué lucha, que les escuchen sus historias, y que luego lo traigan aquí, y podemos hacer cosas como esta, o como otras, y se lo cuentan a su familia, y empiece a expandirse, esa es la mejor ayuda que se les puede hacer. Porque es lo que reivindican, ¿no? Que están allí, que se les escuche, y que siguen allí, y que va a pasar con eso. Sí, yo creo que tienes razón. Entiendo que puede ser lo que más les aporte, ¿no? Y el sentir el apoyo en su lucha. Bueno, tengo malas noticias. Vamos por la mitad o más del programa. Lo sabíamos. Esto lo sabíamos. Va que vuela. Entonces vamos a escuchar el himno de Asis Abrahim, si os parece. Muy bien. Pues venga, vamos con él. El muro de Berlín era la noticia de cada día. De la mañana a la noche leíamos, escuchábamos, el muro de la vergüenza, el muro de la infamia, la cortina de hierro. Por fin, ese muro que merecía caer, cayó. Pero otros muros han brotado, siguen brotando en el mundo, y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están alzando en la frontera mexicana, y poco se habla de la alambrada de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro de Cisjordania, que perpetúa la ocupación israelí de tierras palestinas, y de aquí a poco será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada, nada de nada, se habla del muro de Marruecos, que desde hace más de 30 años perpetúa la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Este muro, minado de punta a punta y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? Será por los muros de la incomunicación que los grandes medios de comunicación construyen cada día. Muros, Eduardo Galeano. Bueno, mientras sonaba la música, pues se ha incorporado la Ana, que como siempre, pues se aporta aquí y clase y categoría. Y aporta su granito de arena. A plomo. ¿No? Elemento de distinción. Esa voz. Sí. Nos ha leído un texto de Eduardo Galeano, ¿no? Un poco en referencia a los muros de los que nos hablaba antes Pablo y en general a los muros de los medios y bueno, y a todos los muros que hay, ¿no? Que hay miles de muros, efectivamente. Un muro también que el otro día, hablando con la Inés, me comentabas, es el muro también ni siquiera ficticio, real, aunque sea con vallas, que se crea con el Festival de Cine de Sahara, que todo el mundo conocerá, que ya tiene también bastante que ver con la solidaridad, porque yo no sé cómo se financiará el festival ese de cine, la verdad, no tengo ni idea, pero me imagino que, no sé muy bien, no sé, bueno, da igual. Se autofinancia. ¿Se autofinancia? Creo que sí, se autofinancia, porque además se vende muchas camisetas, estas cosas que siempre hacemos. Así va a sacar. Sí, creo que está autofinanciado por la gente que lo ha promovido, por no, organizaciones, ¿no? Claro, supongo que será también ayuda. Pues entre todas ellas, realmente no sé muy bien. Yo tampoco, seguro que nos lo han contado, pero porque hemos estado allí todo, pero vamos, lo sentimos no haber prestado atención suficiente. No, es más por, o sea, que no debe ser complicado dar con el dato, es más por curiosidad, sobre todo por saber, porque me imagino que habrá productoras y claro, que pongan dinero, habrá gente que colabore, pero yo no sé si en algún momento habrá pues algún tipo de AECID o ministerio o lo que sea que esté poniendo también. A mí me suena que sí. Subvención. Seguro. Y me comentabas el otro día un poco que el festival en realidad también luego allí, aparte de lo que nos llega, que siempre al Willy Toledo y a esta gente, ¿no? Que lo que aquí no vamos vemos, a hablar, no vamos a hablar. Vaya a ser que las... vaya a ser que nos escuchen. Pero bueno, pero pues en total sí, muchas cosas. Que allí es raro, ¿no? Me decías. Bueno, que es verdad que hablamos ahí un poco de las incongruencias de la cooperación, de la tal, de cuál, de estas historias, que no vamos a comentar ahora. Y entonces una cosa que a mí y a gente del equipo que fuimos el año pasado, que bueno, fuimos a ver unos días a Dakhla, a otra de las wilayas de los campamentos donde se celebra el Festival de Cine del Sáhara. Estuvimos ahí un par de días o así. Y bueno, este año como hubo el tema de los secuestros a los cooperantes españoles, bueno, pues hay aumentaron mucho las medidas de seguridad, muchísimo, muchísimo. Fue una pasada, la verdad. Y justo en el Festival de Cine del Sáhara, pues hubo una cosa realmente muy curiosa y yo no sé hasta qué punto, pues, aquello tiene lógica o no, para mí era una aberración absoluta. El caso es que, bueno, se proyectan las pelis y los documentales se proyectan sobre un camión, en varios sitios, pero sobre todo lo principal es en un camión, que está muy chulo, ¿eh? Está muy bonito, está todo muy bien. Y enfrente, bueno, pues claro, se extienden allí pues unas alfombras gigantescas, todo ahí súper romántico, todo bajo la luz de la... En la calle. ¿No? La luz de las estrellas. Ni nada, eso. Exactamente. Pero, bueno, pues resulta una cosa muy curiosa, que hay unas vallas alrededor de esas alfombras, unas vallas de estas de conciertos, unas vallas de que te impiden entrar a los conciertos y no sé qué. Pues allí pusieron unas vallas alrededor de esa... Y resulta que solo podíamos entrar la gente cooperante, los extranjeros y extranjeras y la gente del pueblo saharaui autorizada. Y el resto se quedaba fuera. O sea, imaginaos, que yo no sé cómo se puede describir en la radio para que se vea la surdez de la gente. Todo el mundo ve la peli, pero que hay dos clases de personas, los que se sientan en la alfombra y los que se sientan en el suelo, ¿no? Efectivamente. ¿Y quién se sienta en la alfombra y quién está dentro de la valla y quién está fuera de la valla, ¿no? Es como otra vez la misma historia, pero esto que... Bueno, no sé, no supimos muy bien el porqué de la visión. Es mi visión, claro. Porque yo también pregunté el porqué, pero ¿por qué esta persona no puede entrar si viene conmigo, ¿no? Es de la familia con la que estoy, ¿por qué? No está autorizada. No está autorizada. Había unas medidas de seguridad muy grandes y bueno, pues yo puedo entender hasta cierto punto que eso sea así, por nuestra seguridad, por la seguridad. Yo qué sé, no sé, pero que es una de las cosas que me parecieron. Joder, pues muy absurda, que leche. ¿No? Que un festival de cine que lleva tanta infraestructura para que puedan disfrutar de un cine tan maravilloso como puede ser el cine allí en abierto en el Sahara. Que es alucinante, la verdad. Pues la verdad que parece un pues poco choca. Aunque ellos, los saharauis, no puedan disfrutar de esa forma como lo disfrutamos nosotros, ¿no? Claro. Pero yo creo que es un gesto que no podemos entender porque se trata de una visión cultural diferente. Y es un gesto de hospitalidad. Yo estoy convencido de que... ¿El que lo de dejarnos a nosotros dentro y a ellos fuera? Sí. Bueno. Oye, duda más aparte. ¿Las películas que allí se proyectan se doblan, se subtitulan, son en castellano? Son en versión original a veces y subtitulada, sí, en castellano y en árabe. Y otras, bueno, es que claro, las que son españolas son en versión original, entonces también las subtitulan en árabe, ¿eh? Y al revés, y hay algunas en árabe subtituladas en castellano. Pusieron proyectar un Wilaya, por ejemplo, que es la primera película no documental, es una película, ¿cómo se llama? De ficción. No sé si es de ficción. Pero en realidad no es de ficción porque es realista, pero no sé cómo se llama esta categoría. Ana, por favor. Claro, pero se me ocurre, por ejemplo, ya como también mecanismo de empoderamiento y eso, joder, pues ya en vez de árabe podían traducir o subtitular a Hassaní. Es cierto, ¿no? Bueno, si lo sustituyen. Sí, sí, lo subtitula. Es que claro, vale. En árabe o en Hassaní. Claro, verás, aquí llega mi ignorancia, Rui Pérez. No. Pues claro, revés, yo no sé leer si es árabe, Hassaní. O árabe, generalmente los dialectos no tienen escritura, entonces cuando se utiliza la escritura del árabe, es el árabe clásico. Para el dialecto. Pero bueno, por suerte, el pueblo saharaui, a diferencia de muchos otros pueblos con países civilizados, por decirlo de alguna manera, el pueblo saharaui tiene un altísimo porcentaje de alfabetismo, ¿no? Es decir, de que la gente conoce el árabe clásico y tanto la escritura como la propia lengua, aparte del dialecto hassaní. Entonces, no sé, yo creo que la mayoría podía seguir perfectamente la película. Bueno, Irene, ¿qué quieres escuchar? ¿Yo? ¿Tartit o Tinariwen? Porque ahora llega el momento de que tenemos que elegir. Pues me ha gustado mucho porque viene a cuento de lo de los muros que ha leído Ana. Y bueno, pues hemos traído a Tinariwen y a Tartit, aparte de Aziz Ibrahim y a Marien Hassan, pues porque aunque sean grupos, no son saharauis, pero sí son grupos ahí muy mezclados, ¿no? Muy tuareg, muy del desierto. Tinariwen, pues, son argelinos, ¿no? Yo creo. Son... pues no, tengo muy claro ahora que preguntas, pero puede ser. Creo que son argelinos. Sí, creo. Igual que Tartit están en Tombuctú, ¿no? En la región ahí de Tombuctú. Todo guarda mucha relación. O sea, claro, es que son todos esos pueblos los hemos dividido nosotros. Pero en realidad allí no hay frontera. Aquello está abierto a que todos esos pueblos pues se mezclen y viajen y conozcan, se comuniquen. Y por tanto, cuando hablamos de tuareg, no podemos decir que sean argelinos, ¿no? Los tuareg son del desierto. Lo mismo que pueden ser pues los saharauis, o que pueden ser pues los del grupo este de Tartit, de los malienses del norte, son pueblos bereber o amazig, ¿no? De los que también de los que hemos hablado en el programa. Sí. Que de hecho en ese programa pusimos una canción de Tinariwen. Entonces, si queréis, pues para eso ponemos a Tartit, claro, ¿no? Que significa unión, por cierto. ¿Y quieres contar algo de más del grupo? La canción es Ansari. Ah, muy bien. Pues no, pues que lo escuchemos, ¿no? Y que lo disfrutemos. Venga. Bueno, estábamos aquí mientras dábamos palmas al ritmo de la música y comíamos kikos triskis que ha traído la Ana. Tenemos dátiles, hay orejones, nueces, pipas, hay de todo. Hasta una botella de champán que ahora vamos a abrir. Aunque quede mal, ¿no? Porque somos hospitalarios con nosotros mismos. Claro. Y que estábamos hablando de la hospitalidad saharaui, ¿no? O sea, que te decía claro. Pablo que te dan todo, ¿no? Cuando vas allí. Bueno. Sí, sí, cuéntalo. Yo, bueno, hablábamos un poquillo sobre eso que sugería Irene acerca de lo chocante que resultaba que a nosotros o a la gente que venía de fuera o y a algunos cuantos saharauis los dejaran entrar en las vallas para ver en el festival de cine las películas y que resulta que el resto del pueblo saharaui quedara afuera, ¿no? Entonces yo le decía que podía ser una visto desde otra cultura, ¿no? Pues decía, podía ser un gesto de hospitalidad. Eso también choca mucho, ¿no? Una hospitalidad de ese tipo. Pero a mí me trae el recuerdo de cuántas veces no hemos ido a casa, a Jaima o a casas de amigos saharaui, allí donde trabajamos, y nos han puesto de comer lo que no comen en todo el año. O sea, no quiero decir en cantidad, sino que hay cosas que nos lo han puesto para que comiéramos nosotros, pero que ellos no lo van a probar nunca. Bueno, eso te pasa también en con muchos otros pueblos, otras gentes, pero allí la verdad que es donde yo lo he visto más exagerado, ¿no? Esa hospitalidad tremenda. Claro, se trata de hospitalidad y de que culturalmente pues no nos tenemos que sentir molestos, ¿no? Por sentarnos donde casi ni se sientan ellos, ¿no? O por ya, dormir bueno. Como... Bueno, yo creo que son temas ahí diferentes. En este caso, ¿eh? En este caso para mí que son temas diferentes porque también lo preguntamos probablemente, no se sabe, no lo sé. Tampoco lo sabemos con... Pero bueno, sí, lo de la hospitalidad es brutal. Oye, y otra cosa que bueno, es un tema recurrente, pero yo creo que hay que tocarlo, ¿no? Que, pues, es el Polisario. Es cercano a la población, es... Quiero decir, tú cuando vais allí, en el ambiente se respira el Frente Polisario, me imagino, ¿no? Sí, se respira Frente Polisario. Joder, es que con el Frente Polisario, además, ahí yo también tengo mis dudas, mis no sé qué, muy bien qué pensar. Pero, pues el Frente Polisario es el gobierno que hay desde casi antes de que España abandonara la colonia o abandonara, no sé. Sí, sí, empezaron. Yo no creo que se pueda entender tanto como un gobierno como lo entendemos nosotros, porque su situación no es tanto la de una nación, ¿no? Sino la de un pueblo que lucha por su nación, la que es inexistente. Y en esas que nació el Frente Polisario, ¿no? Como el Frente de Liberación Nacional, era un Frente de Liberación Nacional. Y yo creo que la importancia que ha podido históricamente representar para el pueblo saharaui, claro, esa organización, esa primera organización, ¿no? Con, bueno, tantos mártires que tienen, entre ellos pues el Wali, ¿no? Y que fueron de entre los fundadores, ¿no? El desaparecido, ¿cómo se llamaba? El que desapareció, Basiri, ¿no? Bueno, y tantos otros. Yo creo que el Frente Polisario tiene, se mantiene porque de un arraigo, exactamente. Un valor importantísimo, ¿no? De que da origen a la resistencia. Entonces, pero también es verdad que se asienta ya hoy en día como gobierno, ¿no? Y como Irene nos va a comentar, pues hay opiniones. Bueno, no sé, lo que hemos vivido allí un poquito y lo que hemos leído por otro lado, lo que la gente te cuenta, y es que, bueno, pues sobre todo en la parte más joven, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes del pueblo saharaui, pues como en todas partes del mundo, imagino, o bueno, no sé, pues se empiezan a reivindicar otro tipo de cosas, ¿no? Digamos que están al otro lado del Frente Polisario, porque bueno, es un gobierno muy asentado, muy arraigado, y eso, que tiene mucha gente a su favor, sobre todo la población más mayor. ¿Y por qué? ¿Y por qué es esta, bueno, ponerse al otro lado? Es que viven otra realidad. Porque, diferente a la que vivieron sus padres o abuelos. Ellos pues, nacen allí, es que nacer en un campo de refugiados ya es generar una realidad. Es muy duro, diferente, y ser un joven en el campamento de refugiados saharauis es tremendamente duro, porque es que no tienes trabajo, no tienes nada que hacer, no estás ahí o eres militar o no, no. Sobre todo no sientes futuro. Entonces, eso es lo más. Yo creo que el sentimiento suyo, sobre todo, bueno, pues de los que escuchamos un poco de Frente de Juventud, bueno, J. Sario, ¿no? Que son los jóvenes ahí, digamos, la juventud revolucionaria, ¿no? De Saharaui. El J. Sario. Efectivamente se llaman así, Tasario. Pues bueno, lo que escuchabas un poco era eso, ¿no? Que no ven que eso, que el Frente Polisario, el presidente y pues hagan muchas, que no ven solución al asunto, ¿no? Que no ven avances, que no, bueno, que están ahí un poquillo abandonados, que les tienen abandonados. Es un poco así eso. Lo que sí, más y sobre todo porque los jóvenes tienen ganas de lucha. Tienen muchas ganas de lucha, muchas ganas de guerra. Y los mayores, claro, es que son visiones muy distintas, porque los mayores que han vivido esa guerra, todo el mundo, todos ellos y todas ellas te dicen que no volverían a la guerra ni de, no. O sea, no quieren, no. Y el Frente Polisario en principio no quiere ir a la guerra, ¿no? Entonces los jóvenes tienen ahí como esa sed, ¿no? Ese hambre de lucha armada. Pero entonces normal, igual, ¿no? Cuando ocurra el relevo generacional, puede. Pues yo creo que en esas están. Para mí, bueno, en esas están, esas serían, digamos que supongo todavía que serán queda, las intenciones, ¿eh? Que queda mucho, claro, hay mucha gente Polisario disperso también, ¿no? Y bueno, disperso, quiero decir. Yo no digo que no haya muchos, que también hemos preguntado a gente, porque yo recuerdo ahora mismo de haberlo hablado, también es verdad que era militar en Saharaui, pues que me decía que. Que hay mucha gente que comparte la visión de los jóvenes, o sea, que la lucha armada no es que la defiendan tan solo aquellos que no la han vivido, claro, o sea, ni mucho menos, que hay gente mayor que dice pero que ya está harta de esa situación y que la única manera de verdaderamente avanzar en su lucha es a través de la arma. Es que cuando llevas 37 años viviendo en un campamento de refugiados, que está perfectamente organizado, porque está perfectamente organizado, que esa es una de las cosas que no hemos hablado, pero que eso en un primer momento lo montaron las mujeres, por cierto. O sea, esa organización que tienen ahora mismo está basada en una organización que montaron las mujeres, porque se supone que los hombres estaban en el frente, ¿no? Y claro, estaban, no, bueno, se supone que estaban en el frente y ellas no. Bueno, pues ya no sé qué iba a decir con esto. Pues son cosas que pasan. Con el tema de las mujeres. Es que encima, como tenemos que ir a todo, hostia, porque parece que una hora es una hora, pero es que. Pero va, se pasa rápido. Va volado. Y además esto da para tanto. Yo. Bueno, si que os, no voy sé. A, os voy a. Os que 37 voy a... años en el desierto del Sahara, en la Jamada, que se le llama, que es como el infierno, ¿no? Significa el sitio donde no hay nada, pues tú imagínate. Pues que no vas a tener ganas eso de luchar. No, eso es indeseable, no sé, para nadie. O sea, claro. Estar encarcelado sin rejas, pero encarcelado, a vivir allí, a nacer allí, a hacer una vida allí, pues eso no se sí, que puede es normal, y habrá mucha gente que también lo llevará bien, entiendo, pero que es normal que haya mucha gente que tenga unas ganas horrorosas de hacer algo. Claro. Ya van escapando a lo que llaman ellos, se van al campo, ¿no? Es decir, hay una franjita pequeña del territorio de Sahara Occidental que todavía en el conflicto bélico pues defendieron, que se llama el territorio liberado, y muchos de ellos cuando dicen vamos al campo, efectivamente alegran la vista porque salen de ese territorio de la Jamada, ¿no? Y encuentran que en lo que les queda, ¿no? De liberado del Sahara Occidental, pues hay bellísimos paisajes, hay prados estupendos, hay zonas de árboles, hay riqueza. No, hombre, no nos imaginemos esto, yo qué sé. Un vergel. Un vergel, ¿no? Pero para lo que hay allí es asombroso las imágenes que el desierto te puede presentar. O sea, no es el desierto la Jamada. La Jamada es lo peor, por decirlo de alguna manera. Hay mucha vida en el desierto y es una belleza vivirla allí. Y entonces se van al campo. Oye, y otra cosa que así ya desde lo último para putearos que... No, que los en general en el norte de África, que decíamos antes, ¿no? Porque en realidad sus hermanos pues son los originarios del norte de África, más allá de las fronteras, para mí los enemigos de todos ellos siempre son y han sido Europa o Occidente y el Islam. Porque yo entiendo con todas las diferencias que hay, que son muchas, pero para mí, bueno, da igual, lo sí. Para mí. Pero, ¿cómo se vive el tema del Islam en el Sáhara? Porque igual que en Marruecos, cada vez hay una mayor islamización. Igual. Bueno, en general está pasando. Y además ya cada vez, pues ya más... Sí. Pues igual. Igual, es una pasada. Yo me acuerdo con una conversación que tuvimos con una médico, con Ekane, de una organización aquí española que lleva yendo un montón de años allí, ¿no? Que decía que no te imaginas la diferencia que había en simplemente en la vestimenta de las mujeres, ¿no? Desde que ella empezó a ir a los campamentos de refugiados saharauis hasta ahora. Pues que antes, debajo de la melfa, que es su vestido, no es el vestido de las mujeres allí, es una tela enrollada, perfectamente enrollada, que queda súper elegante, por cierto, a todo el mundo, menos a mí, claro. Pues no llevaban nada, absolutamente nada, debajo de la melfa, una cosa así muy fina, los brazos al aire, todo a la... Pues ahora mismo... tú ves a las mujeres en el desierto y alucinas, ¿no? Tú estás ahí intentando... bueno, yo qué sé, quitarte toda la ropa que puedas, ¿no? Y llevan gorros de lana, guantes de lana, los tobillos perfectamente tapados, un montón de ropa debajo de la melfa, y todo esto viene a cuento un poco de... aparte de la cultura, belleza, quiero ser blanca, ¿no? También viene un poco a cuento del Islam, porque ha aumentado muchísimo. O sea, se supone que la República Árabe Saharaui Democrática es laica. Bueno, se supone no, es laica. Pero es árabe. Y cada vez, dice que cada vez hay más, cada vez reza más gente, cada vez hay como más presiones sobre las mujeres también. Sí. No sé, o sea que yo creo que como en todas partes, ¿eh? Y, y el Polisario duro. También se acerca a... Polisario en principio, claro, oficialmente no. No. Ahora en sus casas. No sabemos. No sé, es como una incursión así silenciosa, ¿no? Que, sí. que va ocurriendo, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y se va contagiando, pero no sé. Como sucede en muchas cosas. Sí, pero eso es verdad que es muy silenciosa. Muy silencioso, ¿no? Que podemos sentir que efectivamente hay... pues más radicalización del Islam, pues sí, pues probablemente sí. Nosotros no llevamos tantos años como para sentirlo, pero ya lo decía Nekane. Yo, pues supongo que sí, que hasta gente de allí no lo ha dicho, o sea que... Y hombre, pues no sé. Bueno, de todas formas, religión aparte sí. Y con el tiempo encima, aunque igual hay que volver a hablar de estas cosas, pero... Pues yo qué sé, con algún último comentario, deseo, no sé, que queráis lanzar ahí antes de que nos vayamos. Bueno, como deseo, yo que siempre tengo mucha esperanza y creo que pues que el futuro nos sorprende, ¿no? A la vida de cada uno nos sorprenden todos los días muchas cosas que suceden. Yo creo que existe futuro para el pueblo saharaui. No sé cómo, o sea, yo no lo veo, pero estoy convencido de que existe y que va a ocurrir y que ocurrirá, pues, poquito a poco algo para, bueno, para defender a la justicia, ¿no? De gente que se lo merece. Por lo menos defender la autodeterminación, ¿no? El derecho a autodeterminación. Esperemos. Bueno, no sé, mi deseo es igual, yo creo, a él mismo. Que haya un futuro. Bueno, voy a recordar un bueno, como esto, para meterlo aquí, que me apetece. Sí, sí. Que había leído en un libro que se llama El cazador de estrellas, de Ricardo Gómez, en un apartadito de una frase que pone: cada día que pasa, hablando del pueblo saharaui, que llevan más de 30 años sobreviviendo en el desierto, cada día que pasa es una victoria. Y esa frase a mí me ha llegado un montón, ¿no? Porque es así. Sobrevivir en el desierto es... una victoria. Pues una victoria. Y a mí también me gustaría decir otra cosita. Y es recordar que hace muy poquito el Parlamento sueco pasa por aprobar el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, de la RAS. Y además intenta promover esto para que se extienda al resto de países europeos. Que ninguno reconoce, claro. Y por supuesto, España será al final el último en hacerlo, ¿cómo no? Cosa curiosa. Bueno, oye, que una... Muchas gracias, 20 duros. Una canción para terminar. Una canción, es que tantas, yo pondría tantas. Pues mira, vamos a seguir con las mujeres saharauis. Nuestro homenaje a las mujeres saharauis, a Marian Hassan y a Aziza Brahim especialmente, que han dado su voz aquí en la radio hoy. Una canción que se llama Alu Ummi, que es dedicada, es de Marian Hassan a su madre, que está en el campamento de refugiados saharauis en la wilaya de Smara. Es muy bonita, a mí me gusta mucho. Ripe. La toca elegir a Irene Pablo. Me ha tocado elegir a mí. Ya volverás. Y de hecho la ponemos en muchos vídeos que traemos de los proyectos y eso, la utilizamos mucho también. Muy igual bien. Hay que pedirle permiso. A mí me parece perfecto, ¿eh? Estás de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues nada, que muchas gracias, que chapa los 20 duros, que os dejamos adiós. Con Marian Hassan y que gracias. Saludos para todos los saharauis y que nos oigan. Ojalá. Para las gentes que nos escuchen. Y que nos vemos en breve.